La primera regla del sótano es no hablar del club de la lucha. Buenas tardes, estamos aquí los señores del sótano después de estas fiestas tan santas donde hemos estado en la hermandad del Santo Prepucio. Guardando la apariencia. Guardando la apariencia, ¿no? Bueno, pues. Apariencia sin comer carne. Sin comer carne, principalmente. Sí, efectivamente. ¿No has comido carne? No he comido carne todos los días. Me he jartado. Pero sufriéndolo. Sufriéndolo, sí, ¿no? Has por comido, supuesto. Pero sufriéndolo. O sea, esa sangre no se ahí derritiéndose en el plato hace mucho, por supuesto. Bueno, pues este es el programa número 22 y... 22, ahí ya está, ahí sí, está, señor, ahí está. Mis paisanos. ¿Eran de Málaga o...? Claro, eran de Málaga, los sacapuntas. Joder, eran muy cachondos. Bueno, aquí dando pistas ya de... Pues sería identidad. Igual, ya después del programa 21 ya que salió mi nombre ahí... El Quillo ya apuntaba maneras al norte, sí que apuntaba maneras. Sí, tiene un acento vasco, pero... pero porque lo disimulo, yo realmente soy vasco. Bueno, pues en el programa de hoy vamos a hablar sobre todo de temática religiosa, eso sí, a nuestra manera. No os penséis que vamos a hablar de... Padre nuestro. Qué bonito que te ha quedado ahí. ¿Qué arte tienes? Sí, es por poner un poquito de fondo musical. Sí, era para sacerdote. No lo contó un día, que iba para cura, pero... La calvicie ya va... Se desvió en el cabrón, ¿no? La tonsura y ya la tenemos. Sí, esto ya va al señor del día de la bestia. Bueno, pues no vamos a hablar de Ben-Hur, no vamos a hablar de Espartaco, pero... Bueno, pero todo se andará, ¿eh? Todo un poquillo. Andará, pero... andará. Se podría, pero... Pero no es el caso. No es el caso. No es el caso de hoy, pero se puede hacer alguna referencia. Porque hay muchas de las películas que vamos a hablar. Sí, hay muchas. Hay unas cuantas mofas. Sí, sí. Claro, no son películas tampoco en plan de lo típico de la Semana Santa, digamos. Simplemente tema, digamos, religioso. Esto está. Va a ser una especie de Semana Santa particularmente sotanera. Efectivamente. Bueno, pues vamos a pasar a nuestro súper famoso apartado de noticias. Bueno, y antes de todo hay que decir que Radio ELA celebra su quinto aniversario y como fiesta de salida este viernes 5 de abril en el CSO de Raíces, que está en la calle Mesón de Parada número 15, habrá una cafeta solidaria, una sesión que se llama Compartir es bueno, con intercambio de material, un cenador vegano, un gran bingo napolitano, napolitani, con premios sorprendentes y con la mejor música. Yo traigo la necrológica del día. Ha fallecido Jesús Franco, director madrileño de unas 200 películas. Tenía 82 años y falleció a causa de un ictus que sufrió el pasado miércoles. El ganador del Goya Honorífico de 2008 será recordado principalmente como uno de los precursores del cine de serie B en España. Bueno, yo tengo que decir que se han desvelado ya detalles del guión de las secuelas de Independence Day, que sí, será... Sí, va a haber secuelas, sí. Va a haber dos secuelas, no solamente una, que serán dirigidas por Roland Emmerich y al parecer se basará en un futuro alterado gracias a la tecnología alienígena, porque si bien os acordáis, Will Smith y... ¿cómo se llama el actor de la mosca? Jeff Goldblum les dieron bien por el saco a esos alienígenas invasores y se quedaron con el gigante. Creo que vamos a ir a vengarnos, ¿no? Más todavía. Sí, creo, por lo visto van a ir a invadir el planeta de los bichos. En plan rencoroso. Y está confirmada la aparición de Bill Pullman, pero no la de Will Smith. Yo os traigo una noticia muy cachonda que he visto hoy en el periódico, que dice: pide amparo por gestos obscenos. La diputada del PP, María Gador Ongil, ha pedido amparo al presidente de la Asamblea de Madrid en un escrito en el que acusa al diputado del PSM, Eusebio González Jabonero, de haberle hecho gestos obscenos y vejatorios con la lengua. Gestos que según el hombre este, pues no lo realizó. Pero vamos, me parece muy divertido ahí sacarle la lengua. Ha hecho una de los kiss, ¿has visto? Sí, sí, el cuerpo te voy a comer lo que no está escrito, ¿no? O sea. Bueno, también decir que ya está disponible el tráiler de la esperada cinta de terror Tú eres el siguiente, dirigida por la joven promesa Adam Wingard, en la que la película tratará de la lucha a muerte entre una familia y unos asesinos sádicos. Película esperadísima. Pero esperadísima para los fans del terror. Supongo. Bueno, pues este viernes 5 de abril se estrena el remake de Posesión Infernal, hablando de películas de terror. Esta es una peli de terror de culto del 81, dirigida por Sam Raimi. Este remake ha sido dirigido por Fede Álvarez, director uruguayo que he tenido que buscar por ahí quién es, y resulta que hizo un corto en 2009 que se llamaba Panic Attack, y creo que es muy conocido ahí en su casa. En y su tal. Casa, ¿no? Por la sí, noche. Sí, creo que sí, que siempre muy bien recibido ahí en casa. Que... Vale, qué buena la escena todo esto de... ¿Habéis visto la de Terrificante Muerto, la peli? No. Cuando está, meten a la vieja que está aquí como ya poseída por el demonio en el sótano. De hecho, le meten en el sótano y le pisa con la cabeza y sale el ojo volando y se le mete en la boca de la otra pava. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ya como última noticia, tengo que decir que la Factoría de las Ideas anuncia la publicación este mes de abril de la novela de Elizabeth Ann Scarbaud, que se llama El color de la guerra, Premio Nebula 1989. La novela donde se refleja con pequeñas pinceladas de ficción los horrores de la guerra. Así que, bueno, lo único que decir es que esta autora fue enfermera en Vietnam, así que creo que tiene bastante que decir sobre ese tema. De los cielos, algunos vivillos, lo que están haciendo es su propio cielo particular en la tierra. Compre un pedazo de cielo pagando la cuota mensual. Salve, reina, mater misericordia, mater misericordia. Escuelas, preparar los cuadros de mando de la represión fascista. ¿Cómo se puede ser tan fariseo? Salve, reina, matar misericordia, matar misericordia. Bueno, vamos a empezar hablando de Dogma. ¿Os parece bien? A mí me parece estupendo. Una buena manera de empezar. Bueno, os voy a contar un poquito el argumento y planteamos luego ya pues datos técnicos y demás, ¿no? El argumento es dos ángeles, Bartleby y Loki, que fueron expulsados por Dios del cielo y desterrados a Wisconsin. ¿no? Y Azrael lo manipula ofreciéndole la oportunidad de regresar a su hogar por medio de una enseñanza de la Iglesia Católica llamada indulgencia plenaria. Entonces, si esto significa, es el fin de la existencia. Eso es. Sería el último descendiente de María. Y bueno, pues en definitiva se trata un poco de una parodia de todo lo que genera los personajes de la Biblia y del Génesis y demás. Y bueno, pues es una película muy acertada para una tarde de lluvia como hoy, para partirse el pecho en casa. Está bastante divertida, ¿no? El dogma. Sí, como ficha técnica es una película del 99, dirigida por Kevin Smith. Bueno, el guion es también de Kevin Smith, la música de Howard Shore y de Alanis Morissette. Que hace de Dios. Kevin Smith quería hacer la música, pero finalmente no la pudo hacer. Sorprendente, Alanis, yo no sabía que Alanis había hecho la música. Sí, de hecho, es el papel, el personaje de Dios en la película es Alanis Morissette. Sale un momentito ahí al final, pero bueno, ya decimos el final directamente, que sale Dios y es Alanis Morissette. Salió Dios. Vale, bueno, y luego protagonistas es que hay un montón, porque, bueno, ahora comentaré un poco lo de Kevin Smith, que es un rollo pelicular, y un poco los actores típicos de Kevin Smith. Siempre saca los mismos. Ahora, cuando nos centremos un poco más en quién es este personaje, bueno, los protagonistas son Ben Affleck, Matt Damon, Linda Fiorentino, Jason Mewes, Chris Rock, Alan Rickman, y luego aquí, pues, más conocido, Jason Lee, que es un gran... El de Me llamo él, Salma Hayek. Alanis Morissette, en Dios, efectivamente. Sí. Sí. Luego Kevin Smith haciendo de voz el silencioso. Ajá. Jane Garofalo, bueno, George Carlin, el Jason Mewes, decir que es Jay, el que hace las películas con el personaje, vamos, el que siempre está soltando tacos. Y... Sí, es el personaje que hace las películas con Kevin Smith de Jay Bo, el silencioso. Bueno, pues, ¿qué decir? A ver, Kevin Smith es uno de estos directores así, un poco, que empezó en el rollo independiente. Y bueno, a mí, ¿por qué me gusta Kevin Smith? Porque es una persona que viene un poco del mundo friki. Era un tío que coleccionaba cómics, de hecho, llegó a ser dibujante y guionista. Le gustaba la Guerra de las Galaxias, o sea, es un personaje que era muy de ese estilo, que pues que se metía director. Es un friki que le salió bien el tema de meterse a director. Sí, ¿verdad? Le salió bien. Y bueno, se hizo famoso sobre todo por la película de Clerks, no sé si la habréis visto, que está rodada en 94. Sí, esa sí que es de culto, de hecho fue la película, creo que es la segunda película con menos presupuesto que más dinero sacó. Creo que la primera fue La bruja de Blair. Y bueno, que además es que viene Mick decir que esa película la rodó en su trabajo. O sea, él trabajaba en un 24 horas y la rodó en su... Los ratos libres, ¿no? Los 5 minutos de pausa. Sí, sí, de hecho se ve que se salen colegas y es como súper... O sea, muy Do You Know la película, claro, ¿sabes? La película hecha por ti mismo. Y bueno, decir eso, que Kevin Smith es, pues quizá de estos directores que, además, aparte tiene un gran número de seguidores. Es de estos así que la gente que le gusta lo sigue bastante. También por reseñar otras películas como Persiguiendo a Amy, que también fue muy conocida, que fue donde salió Ben Affleck y Matt Damon, la que vamos a hablar, Dogma, que yo creo que Dogma es casi como la más comercial que tiene, es más o menos así un poco la que más... Sí, pero ese hombre, la de Persiguiendo a Amy, quizás también es un poquito... Sí, pero tiene un juego así un poco raro también. A mí personalmente es de las que tiene, probablemente de las que más, un poco me ha gustado, un poco más quizás. ¿La de Persiguiendo a Amy, la que más o la que menos? No, de las que más que nada, porque mi preferida. Tampoco es el tema, es que yo debo reconocer que Jay fue el silencioso como personaje, no te mola mucho, ¿no? No me terminan de convencer, no me hacen gracia del todo. Es que me parto bastante la polla. Persiguiendo a Amy es muy bueno el sketch de cuando le empieza a hacer el dibujo de las carreteras, no sé si te acuerdas, que dice, hay un conejito, hay un Papá Noel, hay una lesbiana tomacho y hay una lesbiana que está muy buena, no sé qué, ¿eh? Dice, pues tu camino es este porque todo lo demás es una puta fantasía, no sé qué. Nada, tiene unos puntos muy buenos. Y bueno, luego también hizo Hacemos una porno, que es una peli del 2008. Y luego así hizo Red State, que ahora os contaré un poco por qué la hizo, porque esa peli es un poco más gore, casi de terror, y viene un poco a colación de la peli que vamos a hablar ahora. Pero bueno, vamos a centrarnos un poco de esta película, que es Dogma, que bueno, es un poco, pues como ha dicho mi compañero... Es una película de ángeles, sobre ángeles. Es una película de ángeles. Sí, los ángeles que quieren volver a entrar al cielo, Dios se cabreó con ellos y los echó. Eso es. Digamos que es una película coral, ¿no? Es un mogollón de actores, lo que estábamos diciendo. Sí, porque es un poco sucesión de sketch, digamos, en cierto modo, porque tampoco se centra tanto después de seguir a los ángeles, por ejemplo. Sí, pero es el estilo de estas películas, un poco de las películas. Estas siempre suelen ser una sucesión de sketch continuamente. Aparte de la historia de todos los personajes. Kevin Smith es muy así, tiene ya su mitología, su mundo, y siempre suele sacar a los mismos tipos de personajes. Bueno, Jay y Vos es silencioso, de hecho hasta tuvieron una propia película, ¿sabes? Sí, sí. De hecho tienen dos, creo, ¿no? Porque bueno, sí, Jay y Vos el silencioso y Jay y Vos el silencioso atacan de nuevo. Contraatacan, ¿no? Sí. Y bueno, pues esta película, la verdad es que, hombre, a ver, no es un peliculón aquí que está te muera. El pecho en, pero te parte bastante. Esta, sí, es una tarde, de, me apetece ponerme algo para reírme o para... Yo creo que cualquiera de las películas que traemos hoy son... Son para eso, para partir de la polla. El libro a lo mejor es más serio, de otro estilo, ¿no? El que traemos hoy. Pero sí, es un poco... Las películas son para pasar el rato, o sea, esto no es... Sí, ningún... van con las pretensiones que van y ya está. El tema católico que está ahí en plan parodia total, o sea... Aunque le hayan dado más bombo del que correspondía, porque la Iglesia Católica tampoco le hizo mucha gracia. Sí, ahora comentaremos un poco... Pero basta que toque el tema religioso y más parodiándolo para que, bueno, pues determinados grupos, sobre todo... Sí, te ayuden a promocionarte la película. Hay una anécdota muy buena de eso. Cuando se estrenó la película de Dogma, hubo una manifestación cristiana contra la película. Ajá. Y el propio Kevin Smith estaba entre los manifestantes con un cartel que pone Dogma es una mierda. De hecho, está la foto por internet, la podéis ver. Y bueno, lo que iba a decir a colación, que la película esa que hay nueva, que es Red State, que es así como la única gore que tiene, claro, yo cuando lo vi dije, joder, ¿qué hace el Kevin Smith haciendo una película así rollo gore, terror? Y entonces, claro, se mosqueó bastante con los cristianos, y la película de Red State va de un pueblo donde está, pues más o menos, donde hay una secta esta de cristianos locos. Los americanos, los pueblos. Sí, sí, sí. Y la historia va de unos adolescentes que van a follar, que han quedado para follar, y les secuestra la secta esta, y bueno, se empiezan a torturar y matar aquí, que por eso está basado en hechos reales, una de estas sectas... Y fue como una pequeña venganza por haberle intentado pisar. En este caso, esta película no la he visto, la de Red State. Es que era hace de un año, yo creo, un año de dos. 2011, ¿no? Sí, creo que sí. Hace dos años. El argumento me quiere ser conocido, a lo mejor de otro tipo de película que haya visto y tal, pero... Yo sé que ha estado premiada, o sea, así como... Pero vamos, que no tiene que ver nada con Kevin Smith. O sea, yo cuando la estuve viendo me quedé como... Me quedé alucinado, porque claro, la última que tenía era Hacemos una porno. Creo que, no sé si me estoy equivocando, creo que fuera... La última película como guionista y director es Hips on Body, de 2011. Bueno, esa ni idea. Bueno, yo la, por lo menos... De hecho, es la última que tengo yo aquí, que incluso que sea como director, la de Red State y la de Hips on Body. ¿Pero Hips on Body no es Hacemos una porno? No, Hacemos una porno de 2008. Ah, bueno, pues yo que sé, la última que vi fue Hacemos una porno, sí, y... resulta que en 2011 tienen dos películas, de Red State y Hips on Body. Hips on Body ni idea qué película. Yo tampoco tengo ni idea, la verdad. Y bueno, lo que estábamos contando, esta película, a mí lo que me mola de esta peli, que lo bueno es que está muy currado el tema religioso, que salen personajes de la Biblia de verdad, porque sale el Metatron, que es un ángel así como que es la voz de Dios, Loki, que es el ángel vengador que destruyó Sodoma, o sea... El Metatron, que es un actor que sale... Joder, muy teatral. Harry Potter, de hecho, es el profesor Snake este o algo sí, así. Sí, el que hacía de Robin Hood el malo, el de Shadwood, tío, en la película está de Kevin Costner, tío. Sí, o sea, sí. Yo creo que cualquier director o cualquier escritor que se precie para hacer una película de este estilo en plan parodia, o sea, se tiene que currar mucho también el tema histórico, con lo cual esta gente al final prácticamente sabe más de la Biblia que aquellos que protestan, ¿sabes? Sí, sí, o sea, sí, sí, llega sí. Un momento en que se especializan en el tema, pues porque una película lleva mucho trabajo y lleva mucho, no es una cosa que haces en un mes, o sea, te preparas una película durante mucho tiempo, te documentas durante mucho tiempo. Y al final, lo que decía de Kevin Smith, que acababa con los manifestantes, bueno, pues a lo mejor hasta él mismo decía, joder, pues yo qué sé, después de saber todo lo que sé ahora, sí, pues sí, a lo sí, mejor sí, ¿sabes? Pero me refiero que normalmente cuando te cachondeas de algo tal, sabes mucho más de lo que de aquellos que te critican, o sea... Eso es una interpretación ahí de parte de la Biblia y de un Dios que realmente es un Dios vengativo y un Dios rencoroso. Pero es que es el Dios de la Biblia, sobre todo el Dios antiguo. Sí, por eso que realmente está presentando un Dios que la misma Biblia te lo presenta, simplemente claro, que él lo cuenta desde su punto de vista, efectivamente. Ahí sabes que hay mucha... En el ámbito religioso, o sea, no desde el punto de vista católico, pero la gente sí que estudia mucho estos temas, hay muchas discrepancias, porque claro, si tú te lees el Génesis al Nuevo Testamento, hay dos dioses, o sea, porque el Génesis es un dios que de hecho es un genocida de la hostia, porque es que si te está leyendo el Génesis, hay matanzas pero de poblaciones en 21 siglos llevan ya. A saco. De hecho creo que hay un friki que las estuvo contando y no sé qué dijo, por 200.000 personas hay asesinadas en... Y claro, luego te pasas al Nuevo Testamento, que es como rollo todo amor, Jesús. Qué bonito el mundo, sí, ¿no? Que es todo... Te la ha hecho un bipolar, vamos. Sí, porque sí, entonces... O hay que tener en cuenta a quién contrataron de escritor a dos tíos distintos cuando la escribieron, ¿no? Siglos distintos y claro, sí, con piedras pómez distintas y cosas. Se puede decir que a lo mejor la primera parte la escribió Stephen King, ya que podemos nombrar. Sí, pues posiblemente es una reencarnación de algún tipo de Stephen King, ¿eh? Y luego la otra la escribió Gandhi, por ejemplo. o George Lucas, porque hay que tener imaginación para inventar todo lo... Vamos, es un poco Yoda, ¿verdad, Jesucristo? Sí, es que es un poco, si te pones a pensar, tú imagínate que en vez de la Biblia hubiera sido el manuscrito del Yoda, ¿sabes? Sí. Y estaríamos todos ahora, en vez de la película que todo el mundo sería friki, sería de la vida de Jesucristo realmente, pero Jesucristo real, o sea, el bueno, oh, amor, paz, no sé qué. Y no, es al revés, o sea, la gente se desvive por Star Wars y pasa de la Biblia, ¿no? Y bueno, pues decir un poco, en general, más o menos, a mí me gusta mucho el papel de Jason Lee. Es que a mí Jason Lee con Kevin Smith creo que tiene, no sé, lo borda, no sé, es como... Sí, a mí parece un buen actor. Pero aparte Kevin Smith le saca lo mejor de él, yo creo que es cuando mejor está, ¿sabes? Porque, bueno, quitando la serie de Me llamo él, que la verdad es que me mola bastante, bueno, tú me enganchaste a ella. Una serie muy divertida, están echándola ahora en Netflix de nuevo. Es que Me llamo él se parece un montón a Kevin Smith, de hecho sale también el gordo es el que sale también en de Persiguiendo a Amy, que es que hace un cameo. Sí, es el gordo, es el actor de la película de American History X. Sí, el skin, ¿no? Este, el ¿no? skin ¿no? que va en la imagen. Sí, es verdad, la verdad, parte tío, de la furgoneta, sí, en la que va cantando. Es cierto. La canción, una canción racista, es ese actor. Pues sí, además que hace de... Bueno, pues el papel este que hace de Azrael, de demonio, creo que lo borda, creo que queda muy bien. Y también los secuaces, que son los niños estos que van patinando con el hockey. Sí, los niños de hockey. Es un que... mejor de puta. De hecho, dicen que es un cameo a La Naranja Mecánica, es un homenaje. La primera escena que... Estaba leyendo que al principio de la película... Sí, que es un poco ese rollo. Cuando le da una paliza es una parodia, sí. Es una parodia a La Naranja Mecánica. Bueno, es que tomamos Kevin Smith, o sea, en casi todas las películas hace cameos a... Luego también habla aquí de Batman, de que hace una... Sí, con lo del monstruo de mierda cuando dice, mirad, es un monstruo... El Golgota. Con Indiana Jones también hace también una referencia. Con Indiana Jones lo hace en el tren. En el tren. Cuando tiran a los Dos Ángeles y dice que no tenía billete. Que de hecho habla ahí Bob el Silencioso, él solo habla en ese momento y en otro momento luego. Sí, también es una de las características de estas películas así en plan mofa y tal, ¿no? Toman muchas cosas de otras películas, o sea, es todo... Hay que tener en cuenta que el Kevin Smith, como ha dicho Dar, es un friki. Evidentemente es lo que ha mamado de cine, probablemente desde pequeño. Sí. Y es lo que interpreta luego a su manera en la base sus películas. De homenaje de esa película se hace unas parodias. Es tan friki que viene en mí. Es sketch, mira, al final, si es un poco... Claro. Tiene una muy buena de... No sé, ¿habéis visto alguno, Claire? O Claire es muy recomendable. Yo es que la he visto, pero hace tiempo. No, realmente no la recuerdo como para... A ti te va a molar mucho R porque es muy de... A mí que viene en mí es una mezcla entre Tarantino y de diálogos. Y Woody Allen, que es muy de diálogos. Lo que pasa que él es muy friki... Y se centra mucho en diálogos de... Se le va la pinza. Se le va bastante la pinza. Pues tiene un diálogo muy famoso en Claire, que es la de lo de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Que en el Retorno del Jedi, pues... Bueno, tiene una anécdota que... Tú has visto la Guerra de las Galaxias, sí, ¿no? Sí, vale, pues la primera destruye la Estrella de la Muerte, ¿no? Entonces la segunda, como está, es, la destruyen también, pero estaba en obras. Entonces, claro, la película de Claire, pues dicen que... Claro, que eso ya es un genocidio, porque la primera, vale, matas a soldados imperiales, es un estado de guerra... Pero claro, la segunda habría mucha gente trabajando ahí en la estrella. A todos los obreros. Vale, pues eso, se creó una controversia tan grande entre los fans de Star Wars que de hecho hasta George Lucas tuvo que hacer una publicación oficial como diciendo no hubo un genocidio porque la Estrella de la Muerte... Era festivo, no habían trabajadores en ese momento. ¿Tú te das cuenta que tienes que dar explicaciones sobre tu propia ficción? O sea, ¿hasta qué punto puede llegar a ser un personaje de este nivel, no? Como... Pues eso te digo, que Kevin Smith es muy querido por eso. Además, de hecho, siempre que va al Comic-Con, que es como el típico festival más famoso de todo el rollo freak, pues es súper querido, ¿sabes? Por eso, no porque tenga películas, porque no tiene películas de ciencia ficción ni nada, pero es un tío así como que siempre en esos ambientes como que ha caído muy bien. Es un tío así muy muy entrañable y... Que hay que decir que se ha comido a sí mismo, parece. Está muy gordo ahora. Foto reciente ahora de él y parece que se ha autoabsorbido. Está aquí, está el hombre ya hecho polvo. Pues está ahí Fanegas. Y bueno, ya lo único último para reseñar es que Ben Affleck y Matt Damon hicieron la película gratis, porque... no sé si habéis visto el indomable Will Hunting, que es como esa película... Sí, la que ganaron el Oscar. Kevin Smith pues la produjo y les ayudó, porque de hecho son bastante colegas entre ellos y pues en agradecimiento por haberles ayudado a hacer esa película, pues la hicieron gratis. Cuando ya Ben Affleck era un actor ya más o menos, creo que había estrenado ya Armageddon o... Sí, por la fecha de... Creo que debe ser por esas fechas. Bueno, no sé si a lo mejor... Sí, aproximadamente, yo creo que más o menos, dos más del 99, sí, pues... Bueno, Armageddon yo creo que es un poco después, ¿no? Quizás. Por ahí más o menos debe ser. Así que, bueno, yo creo que vamos a ir acabando. Y bueno, es una película muy recomendable. Y hoy, eso, vamos a hablar un poco. Las dos películas que traemos son para pasártelo bien. O sea, no esperéis aquí ver la cuadradura del círculo. O... Sí, no, el Ben-Hur, como hemos dicho al principio, ni mucho menos. Luego, para finalizar, hablaremos. Son películas épicas, realmente. Vale. Bueno, pues vamos a pasar con otra cosa. Vamos a poner una. Bueno, voy a poner el tráiler de Dogma y ya acabamos, ¿vale? eso me has hecho venir aquí y perderme mis dibujos animados? Me has dicho que era importante. Volvemos a casa. Cógelo y no me mires así o la gente creerá que acabamos de romper. Dos ángeles caídos acaban de descubrir la forma de poder volver al cielo. ¡Buen trabajo! Lo único que tienen que hacer es ir a Red Bank, Nueva Jersey. Solo hay un problema. ¿Qué eres? ¿Qué quieres de mí? Evitar que un par de ángeles entren en la iglesia y nieguen así toda existencia. No sabes cómo odio tener que repetir las cosas. Ahora he venido a encargarte una cruzada. Una persona ha sido elegida para impedírselo, pero no tendrá que hacerlo sola. Hola, soy Jay, y este es mi colega, Bob el Silencioso. Me tomas el pelo. Profetas, por decirlo de alguna manera. ¿Y del sexo qué? Nada de sexo. Chicos como nosotros no caen del cielo, ¿sabes? ¡Vaya mierda! ¿Quién eres? Era el apóstol número 13. ¿Conociste a Jesucristo? Por supuesto, el negro me debe $12. Ya decía que su cara me sonaba. Deja que lo adivine. ¿El apóstol número 14? Dos billetes para Nueva Jersey, por favor. Ya no quedan billetes, señor. Así que no subestimen el inmenso interés que despierta ese estado. Si tienen éxito, tú, yo y todo esto se acabará en un abrir y cerrar de ojos. Me siento como Han Solo. Tú eres Chewbacca y ella es Obi-Wan Kenobi. Preparaos para recibir la ira de Dios. Cualquiera que no esté muerto o que venga de otro plano de existencia, le aconsejo que se tape los oídos ahora mismo. Vamos a hablar de... ¿Conocéis esta de Richard sintonía de o no la conocéis? Yo creo que, hombre, según la edad que tenga ahí el personal, la conocerán. Venga, no hablemos del personaje y que la gente nos llame por teléfono. No, damos el nombre solo del actor, no del personaje. El actor concreto es Richard Dean Anderson. Conocido por sus iniciales RDA, que se podría confundir con República Democrática Alemana, ¿no? Incluso se podría confundir conmigo, que soy R. Pero no es este R, no, no tenemos aquí. O sea, con el mulet ese que llevaba, yo creo que es inconfundible, ¿eh? El peinado que llevaba ahí. Bueno, pues este hombre nació el 23 de enero del 1950 en Minneapolis. Hijo de un profesor y una escultora, desde muy joven se interesó por el deporte, la música y la actuación. Sentido en la adolescencia, su sueño era convertirse en jugador de hockey profesional, pero lo típico, una lesión le obliga a abandonar las pistas. Es muy típico americano. Sí, a mí me pasó también. Yo iba para futbolista. El que no sabe jugar bien siempre tiene una lesión. Tuve un E15 de muñeca cogiendo un botellín y hostia. Sí, ahí tuviste que dejarlo. Se me acabó la carrera. Y mira que no ibas para el portero. No, en absoluto. Fue conocer los pinchos de tortilla a los bares y dije, ¿para qué? No compensa. Bueno, había mucha gente hasta el escorbuto, ¿eh? Yo su escorbuto jugaba en el Baracaldo, creo que era. Mira, así acabó. Sufrió una lesión de drogas. De drogas y se quedó ahí el hombre ahí. Una lesión ahí. Bueno, volvemos con Richard Anderson. Pues lo teníamos aquí, el tío que se había lesionado cuando jugaba al hockey, ¿no? Pues el tío entonces, tras este incidente, pues decidió dar un giro a su vida y estudiar arte dramático en las universidades de St. Cloud State y Ohio. Posteriormente a esto se traslada a Nueva York y después a Los Ángeles, donde desempeñó diversos oficios, entre los que se podía destacar el de mismo callejero o malabarista, otro típico entre actores, ¿no? Eso y camareros, ¿no? Pero trabajó mucho después de la lesión, ¿eh? No me cuadra esto. Claro, pero supongo que era un mismo que no se movía mucho, yo qué sé, un mismo que hablaba. Ponía el pie en alto y ya toma por culo. Era un mismo que hablaba. Bueno, pues tras esto realizó su incursión en el mundo de la música junto a su amigo Carl Dante, con el que fundó una banda de rock llamada Rick Dean and the Dante. Vamos, o sea, que también ha hecho música. Vamos, ese tío era, vamos... políglota, ¿no? Era pajero también, en la sala sexy, ¿no? Un tío del Renacimiento ahí, un tío completamente polifacético. Bueno, hay que mencionar que aunque se retiraba del mundo del hockey, pues ha seguido bastante interesado en el mismo y de hecho en los años 1988 y 1992 lo eligieron para ser capitán honorario del equipo olímpico de hockey de Estados Unidos. O sea, estaba ahí bastante implicado, parece. Joder, ha sido un recordo. Vamos, este tío ha hecho. Está ahí muy implicado. Pero ¿y qué es de su vida ahora? Ya me tienes preocupado. Ya empieza bueno, de momento. ¿Qué es lo que hizo y qué hace ahora? Sí, de momento, bueno, este tampoco ha terminado tan mal como otros. No, no. De momento vamos a por el 76, en donde conseguirá su primer trabajo televisivo en el Culebrón Hospital General. Hombre, me parece que será una serie muy grande, Sí, pues estuvo ahí hasta 1981, o sea que estuvo. Bueno, no me acuerdo yo. Daba vida al doctor Jeff Weber. No lo recuerdo tampoco. Es que bueno, esa era mi madre, pues era como. Pero tampoco sé yo. Claro, supongo que lo veríamos, pero en ese momento tampoco lo. A un pequeño, ¿no? Yo creo, ¿no? En esa época, ¿no? Yo debía tener 10 años, 11 años, ¿no? Sí, más o menos. Oh, según el año, según el año en que naciese. También, ¿no? Pero a mí me suena de. Vela, que lo veis en mi madre. Sí, mayor, hombre, imagino que esta. Mayor. Sí. Hombre, esta serie en España llegaría más cerca de los 90, probablemente, a lo mejor, no sé. O, sí, o. Sí, mediados de los 80, mediados de los 80, principio de los 90, a lo mejor. Pues eso, 10 años, sí, 10 años. En aquella época, seguramente, nosotros aquí veíamos todavía el Verano Azul. Claro, teniendo en cuenta que tampoco se traían las series tan pronto como se traen ahora de Estados Unidos, o sea que puede ser perfectamente en esa época. Uh-huh. Bueno, pues más tarde, después de esto, consiguió un papel protagonista de la serie Siete Novias para Siete Hermanos. ¡Qué gran peli, eh! ¡No jodas que salen pero esa no, peli! No, pero en serie, es que resulta que hay una serie, en Estados Unidos hicieron una serie de esta ¡jodas! De esta yo me he dado cuenta que en Estados Unidos hacen series de cualquier película que salga bien. Hacen una serie. Es como que no vamos a hacer segunda parte, pero hacemos la serie, porque sí, taquilla, contamos la historia aquí de. Me acuerdo de la canción todavía. Era Tito, tiro, tito, tito, tito, tito, tito, tito, tito, tito, tito, tito. Pues eso, resulta que aquí hacía el papel del hermano mayor de Adam McFadden. El reparto también figuraba que era poco machista, ¿no? Porque es que esa película, mira que me mola, pero es que sí, es lo más machista. O sea, tú piensas, es un tío que vive en la montaña y dice, nada, pues me voy a casar. Pero es la sociedad yankee. Es un poco neandertal, ¿no? Bajo de saco de mi cueva. Sí, sí, además que va cantando en plan, voy a por una mujer. Y o sea, llega ahí al pueblo y dice, nada, estoy buscando mujer y se casa el mismo día. Luego la llega a una cabaña llena de mierda con siete tíos. Límpiamela, ¿eh? Sí, claro, sí, y los otros seis pues dicen, coño, nosotros también queremos una, pues nos vamos y nos buscamos también. Nos subimos otra vez a la montaña. Hacemos la misma, claro que sí. Si la falla este, que es el tonto del pueblo. La verdad es que ese argumento ahora mismo sería como una. Pero realmente, ¿sabes? Hay muchos argumentos así en películas ya americanas, muy moralistas, digamos. El problema es que hoy en día, con la mentalidad que tenemos, no se podría hacer porque se consideraría. Empezarían a saltar ahí asociaciones. Y hombre, es que yo creo que estas películas, digamos, es un poco con el contexto de la época, película, ¿no? La película es del 54, hay que decir. Joder, vosotros veis en una carretera en Estados Unidos perdida de la mano de Dios, en un pueblo de. ¿Sabes? Entrar en el pueblo y decir, hostia, te recuerda a una película que has visto, pues lo que estamos hablando, sí. De que llegas al pueblo y todo el mundo dice, a por él, y ¿sabes? O sea, matanza de tesa, ¿no? Me pensaría en una situación, sí, yo sí. Entrando con esos pedazos de maizales rodeándome a una granja, o sea, por favor, vamos a ver, señores, nos han tatuado por todos lados ya con estas cosas en Estados Unidos, o sea, no, vamos a Nueva York y nos quedamos en la gran ciudad y punto y pelota, o sea, no, es una cojones porque por la sociedad yankee que nos venden muchas veces en estas películas, o sea, sí, así. Sí. Joder, Mark Rivera ahí al monólogo de se nos va la cabeza. Bueno, venga. No, bueno, vamos seguimos. A continuar. Decir que esta serie de Siete Novias para Siete Hermanos, en la que también sale River Phoenix, solo duró una temporada en antena. No jodas, tío. No, pues no la voy a investigar yo, tío. A lo mejor estará por ahí, en quiera que busque ahí por internet. Pero bueno, pues llegamos al 85, el año en que cambiaría la historia de este hombre. Porque totalmente, fue, ¿no? Cuando empezó su serie, la sintonía que hemos puesto. Curro Jiménez, tío. Efectivamente, Curro Jiménez. Estamos hablando de Sancho Gracia, que cuando se fue a Estados Unidos se cambió el nombre. No, evidentemente la serie es MacGyver, en la que daba vida a un agente especial de la Fundación Fénix, que lograba salir de las situaciones más inesperadas gracias a su habilidad para la química y la mecánica, lo cual permitía fabricar todo tipo de armas y artilugios. Y de la cual eran fan Patty Selma, de los Simpsons, que siempre sí, están viendo más. De hecho, tenían pelo de Richard Ben Anderson, sí, ¿no? Sí, tenían una bola de pelo que iban recogiendo. De hecho, le secuestran en un capítulo, sí, creo. Sí. Le llegan hasta secuestrar. Sale en un capítulo, sí. Bueno, pues esta serie fue un auténtico éxito en todo el mundo, convirtiendo al actor en el nuevo héroe televisivo, y se mantuvo en antena durante 7 temporadas hasta el año 92, en un episodio en el que se encontraba con su hijo y se decide retirarse de la profesión. Directamente, se retira de ese momento. Sí, encuentra al hijo, parece ser, y dice, mira, esto ya encontré aquí a mi hijo, no sé. Se ha quedado es un poco como el final, ya no sabemos nada de este hombre. Es un poco como el final de Los Serrano, ¿no? Que ahora estará entrenando a algún equipo en Canadá. No, sí, este eso. Hombre ahí continúa después, pues después de terminar la serie, llegó a retomar su personaje en dos telefilms que se hicieron en el 94, titulados El Tesoro Perdido de la Atlántida y Juicio Universal. Vale. Es a mitad de los 90 cuando se estanca su carrera, en la que participó en algún telefilm de poca monta y en una serie de solo una temporada. Bueno, ahora es cuando viene la pregunta, ¿qué fue de este hombre? A ver, ¿cómo acabó? Está dando brincos en el programa ese de televisión, pero en Estados Unidos, ¿no? No, pero no, la verdad es que después de esto la suerte le cambió porque empezó en la serie Stargate. Ah, bueno, sí, es verdad que hizo la serie. Que de hecho está bastante. No está mal, la adaptación. No, la verdad que está bien. Una adaptación cinematográfica del film de Roland Emmerich. Que hace de coronel, ¿no? Es el capitán, el coronel claro, militar, ¿no? Claro, hace el personaje de que daba aquí vida a Carrasse, el coronel Jaconil. No tengo la cara de ese tío en la serie, ¿no? Sí, pues, vaya dos personajes, pues, Carrasse con este hombre. Te imagínate un combate, tío, en un circo ahí, los dos ahí. De barro, ¿no? Un combate de barro. No, pues la trama comenzaba justo después del largometraje, mostrando los sucesivos viajes hacia dimensiones desconocidas de los protagonistas. Esta producción, que se ha convertido en una de las más aclamadas para el público norteamericano en los últimos años. Y además, Richard Anderson fue propietario de Gecko Film, la productora de la serie. O sea que el tío se lo montó bien porque se lo llevaba por su lado, ahí se lo llevaba del todo. Pero en 2004 apareció como invitado interpretando a Jaconil en el primer episodio del spin-off Stargate Atlantis. Y en 2005, de manera inesperada, pues decide abandonar la serie en principio de la novena temporada con el objetivo de retirarse del mundo del espectáculo para crear su propio rancho y estar más tiempo con su familia. Y cazando mulas, ¿no? Pero aún así tampoco no es que se haya retirado, porque se ha llegado a doblar a sí mismo precisamente lo que decíamos en el capítulo de Los Simpsons, de la 16ª temporada, y volvió a interpretar de hecho a Jaconil en algunos episodios de la 10ª temporada y en la 3ª de Stargate Atlantis. O sea, que el tío sigue ahí dándolo todo, ¿no? Así que eso, el tío la verdad que se lo supo montar bien, porque la productora de la serie era suya, así que se ha dedicado pues eso, a vivir en el rancho. Y ya, pues, para terminar, pues decir que nada, pues siempre sentiremos nostalgia al echar la vista atrás y ver a MacGyver luchando contra los vascos. Ah, qué bueno ese capítulo, una visión muy particular de los mismos. ¿Cómo es que hacía los vascos? Es que era... bailaban flamenco, ¿no? Hombre, para entender esto último, si se busca en YouTube encontraréis el capítulo en el que al que hago referencia con esto, cuando MacGyver se enfrenta a un grupo de guerrilleros vascos que quieren conseguir una bomba atómica y secuestran a turismos americanos. De hecho, eso, bailan flanco, usan el grito este de los vascos, lo usan... Bueno, eso lo usan en una película. Decir que voy a aprovechar para aconsejar también buscar la película El Desfiladero de la Muerte, José, que, me es contado, la, ya, que es en la sí. que los vascos bailan flamenco y luchan contra los indios con cesta punta. Que es la polla, la película. Levantamiento de piedra. Vamos a levantar piedra con los indios. Es que de hecho hay un vídeo en YouTube que de esta película que se escuchan a los vascos ahí gritando el grito este que hacen, este que tienen los vascos, como lo hagan. Y hay un cowboy en una caravana y dicen que estamos cerca del río Mississippi o no sé qué. Es como, pero ¿qué me están contando? Madre mía. Esto es lo que hace la documentación que decíamos antes de una. Sí. Pues esto me salió a partir de buscar a Richard Dragante. Joder, que internet tiene un peligro. Unas relaciones ahí un poco extrañas. Madre mía. Bueno, el auténtico MacGyver, ya lo sabéis. Pues ya lo sabéis. Estás escuchando El Sótano. Still alive, I'm out here kicking. other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. Bueno, esta canción creo que... Traemos los 10 mandamientos. Sí, ahora vamos a hablar de Charlton Heston. Bueno, pues yo creo que prácticamente la totalidad de la gente que hay en el mundo conoce esta película, ¿no? Sí, vamos a hablar de La vida de Brian, película del 79, dirigida por los Monty Python. Los grandes Monty Python. Y bueno, el argumento, pues decir un poco por encima, nos cuenta la vida de Brian, un tipo con muy mala suerte realmente. Como un Jesucristo alternativo, ¿no? Sí, es un tío que le tocó nacer al lado. Se parece a Jesucristo. Claro, le tocó nacer al lado. Ya, de hecho, en principio los Reyes Magos se confundieron y le llevaron a él los regalos. Estaba marcado por la estrella. Sí, ¿no? Sí. Y yo creo que ya estuvo marcado desde ese momento. Pero tiene que ser curioso, o sea, parecerte a Jesucristo en aquella época, que no había televisión y cosas de estas, ¿sabes? Pero imaginaros ahora que existiera un Jesucristo y te parecieras a él y meterte en el metro y quitar el mundo, o sea... Es que te imagínate que... Pero además con muy mala suerte, bueno, tampoco que Jesucristo tuviese muy buena suerte finalmente, pero... Imagínate que vas a Turín, a lo de la Sábana Santa, y ves el dibujo y te imaginas que es tu abuelo, la foto de la cara de tu abuelo, tío, yo qué sé, o del vecino del quinto. Sí, la es de ahí del actor que interpretaba. Dicen que tenemos un doble, ¿no? En cualquier sitio. Bueno, pues así un poco generalizando, bueno, los Monty Python sería algo parecido como aquí en España fue la hora Chanante, más o menos. Sí, un poco como son ahora los Chanantes. Sí. Un poco esa idea. Que fue más o menos un grupo de, pues entre directores, guionistas, actores, pues que empezaron en la universidad haciendo ellos carrera y bueno. Sobre todo empezaron con un programa de televisión, más o menos, que era como de sketch, así muy... Sí, el Monty Python Flying Circus. Uh-huh. En plan Emilio Aragón. Sí, un poco... Sí, y muy Laura Chante, sobre era todo un poco, porque un poco también hacía... el humor inglés este de Benny Hill, ¿no? Supongo sí. Que era un poco sí, el decir, poco... decir, el humor no... De las islas británicas no tiene por qué ser... Que Benny Hill es muy grande, no, el humor. No, sí, a Benny Hill, evidentemente, que pero, es divertido. Pero sí, era darle otro... Otra vuelta claro, de tuerca. Como el humor sí. Tiene esta vertiente también, no es solo, no es solo dar golpes. Cataculo pedopis. Y un chico salido esta noche. Que grande, ¿eh? Dándole calma. Que grande. El viejo de Benny Hill en la calla, ¿eh? Como que me encantaba el viejo ese de Benny Hill, que grande, ¿eh? Era el mejor. A mí Benny Hill hasta me caía mal, fíjate. Me caía mejor sus personajes secundarios. Tenía que ser hijo de puta el Benny. Sí, es verdad que me caía hasta mal. Me caía mejor los secundarios. Bueno, volviendo a los Monty Python y bueno. Los miembros serían... 6 miembros, ¿no? Uh-huh. Que muy conocidos ahora de otras películas, como John Cleese, ha hecho mucho cine después. Terry Gilliam como director principalmente. Después. Que tiene una película que me gusta. Joder, que Terry Gilliam tiene lo mejor y lo peor que ha hecho en el cine. Ya hay películas que son infumables, o sea, es para darle de hostias. Y luego tiene 12 monos, que sí me mola, aunque también es dura, ¿eh? Tú te quedaste dormido viendo 12 monos, ¿no? ¿Quién sí, fue? Yo la vi en el cine y me, muy duro, que ¿eh? Me quedé dormido. La vi cuando la estrenaron y... Es un... muy cansado, ¿no? Estaba apoyado, me tocó pegado a la pared era como de terciopelo, apoyado en la cabeza. Es que ese es el peor sitio. Entonces es que Terry Gilliam, bueno, en casi todas las películas que tiene, bueno, y de hecho la parte que mete los Monty Python, sobre todo en el sentido de la vida, que se ve que ahí mete bastante mano, esa mano surrealista que mete, es un tío que tiene que tener un cerebro muy tarado, ¿eh? ¿No? Pero yo creo que es trabajo de muchos tipos de relaciones. Es que sí. Hace que al final te tarres de esa manera, ¿no? Pues también Brasil, no sé si habéis visto Brasil, que también es... Sí, joder, Brasil es terrible. Sí, locurón de peli, sí, muy buena también, ¿eh? Pero por eso te digo, hay directores que dices, joder, es que hace una película y luego otra, y luego otra, y ¿qué tendrá este tío en la cabeza? O sea, no sé, hay directores que realmente no son cuestión de drogas, que encima lo hacen sin drogas a veces, o sea, es un poco... Bueno, y creo que también esta película fue de las que, no sé si es de las que más recaudaron en Inglaterra de toda la historia, sí, y de las más vistas inglesas en Estados Unidos, creo que ha sido y como... en el mundo en general, sí, yo creo, pero, vale, sí, lo que decías antes es muy... Bueno, volvemos a lo mismo, le pasa lo que a la otra, o sea, le pasa lo que a Dogma, le pasa que hay... Sí, sí, en una sectas es una, católicas y religiosas que te dan publicidad, con lo cual sí, hombre, pero aquí, también hay culturas que no dejan ver esa película. Aquí realmente se crean este alter ego de Jesucristo, realmente, que es Brian. Que es lo que le salvó un poquito de... Claro, crean este alter ego como críticas, para no hablar directamente de Jesucristo, pero bueno, es como contándote un poco es la historia mismo, de Jesucristo, claro, pero desde que no es Jesucristo, es Brian. En vez de pasarle a Jesucristo, le pasa, pues eso. Claro, también hay que incidir que también está... hubo muchas manifestaciones en contra de esta película. También. Fue muy polémica. Y de hecho, creo que la productora no la quisieron hacer y fue Joe Harrison, el de los Beatles. Sí, creo que fue el que la tuvo que producir para que se hiciese. O sea, que fue Joe Harrison el que al final puso la pasta para que saliese la película. ¿Esta es la primera que hicieron o...? Yo creo que no. Monty Python. ¿O primero fue Los Caballeros de la Mesa Cuadrada? O porque ¿cuántas tienen? Creo que esa va después de esta. ¿Sí? Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Tienen cuatro películas, porque está El Sentido de la Vida, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada... Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y sus locos seguidores es anterior, es del 75. La primera, ¿no? La Vida de Brian, que es del 79, y El Sentido de la Vida del 83. Vale, creo que van a hacer otra ahora, ¿eh? Porque se oyen rumores de... Además, de hecho, lo va a protagonizar, creo que es el que hace Sherlock Holmes era británico. Vale. Es el que va a hacer de la serie británica. No sé si ha habido ahí algo de un granjero que se encuentra, que se hace superhéroe, bueno, una historia de esta, bueno, será tipo como Monty Python, tampoco... Estilo Monty Python es el único sello posible. Sí. También, como hablábamos antes, sucesión de gags. Es un sello. Es que también es un sello que tiene. Brian es muy divertida el momento del Frente Popular Judaico, o el Frente Judaico Popular, que eran los contrarios. A mí me da más... Es un poco como, esa crítica, ¿no? Que los judíos mucho hablar, pero luego tampoco actúan, ¿no? A mí me mola mucho el de Pijus Magníficos. Ese es, yo me parto de la polla cuando empiezan aquí a hablar aquí. De hecho, tengo aquí alguna... Ojo, lo que pasa es que leerlo no queda tan bien, pero... Claro, sí, tengo yo también aquí algunas. Claro, estaba viéndolas. El de Libera... Joder, eso es buenísimo, o sea, eso es muy bueno. Hombre, la verdad es que tiene unos momentos... Yo me descojono con la madre de Brian. Fíjate, la madre de Brian, o la abuela, ¿cómo? Es la madre, sí, es la ¿no? madre, es la madre. Que era... Es uno de ellos, uno de los actores. Y la madre que era una sodomit, no sé, era una cosa... Era prostituta. Prostituta, ¿no? Llegan allí a casa y un romano esperando para... A mí esta película me recuerda mucho cuando hablamos en este programa también de Amanece que no es poco. O sea, hombre, muy desarrollo, ¿no? Es surrealismo. Al tema de lo que trae después, la colación, ¿no? De gente, los frikis, ¿vale? Que están pendientes de esta peli, que se saben las conversaciones de la peli, que se saben todo de pe a pa. Hombre, que era mucha escuela igual. Es un poco ese tipo de peli. Es un poco... Hombre, es que está o agárralo como puedas, también crearon mucha escuela. Los hermanos Sackers, ¿no? Es bueno, típico, la primera película que no ves una sola vez en tu vida. No. Ni mucho menos, que te hartas de verla y te sigue gustando y te ríes y... Creo que está envejeciendo un poco mal ya las de los Monty. Porque ya últimamente las veo, yo me acuerdo que... Yo fíjate que hace mucho que no la veo, ¿eh? Pues échales un vistazo. Yo de hecho la vi este fin de semana y sí es verdad que envejece, tiene momentos en que ha envejecido un poco... Sí. Hombre, lo pasa, yo también... Es que hace mucho que no la veo y realmente el recuerdo que tengo es de partirme el pecho y de haberla visto, yo qué sé, no lo sé, pero de seguir partiéndome el pecho, de esperar las escenas ya de yo una época la habré visto como una vez al año mínimo la veía siempre, era como de estas películas que... Sí, hombre, sobre el argumento decidió un poquito mal, que esto, Brian cuando crece decide eso, pues alistarse a este Frente Popular Judaico. Joder, es que hay un huevo, es que molaría saber todos los nombres. Era el Frente Popular Judaico, el Frente Judaico y la Asamblea Popular Judaica o algo así creo que eran. Yo creo que todos uno contra los todos, unos contra todos. ¿Sabes quién se lo sabía muy bien? El chico que canta los Guberman, el grupo que estuvimos poniendo. Sí, el grupo que pusimos en la... Creo que se lo sabe hasta de memoria. A ver si un día viene para acá y le digo que pues lo sabía de memoria. Sí, ¿no? Aquí Brian decide alistarse y le hacen hacer una pintada y lo detienen y van a terminar por crucificarlo por el hecho de que hay un... Es muy gracioso. La escena de la pintada es muy graciosa porque le hacen... Sí, le llega el romano. ¿Cómo se escribe esto? A declinar la... Declíname esta palabra. Venga, me la escribes mil veces, ¿no? Era como... Sí, ¿qué conjugación lleva el verbo aquí? Sí, es buenísima. Vaya, el final yo creo que también es como apoteósico, ¿no? Es con la canción, no sé, tiene está como... Claro, es que si te tal lo que decías antes, que tienes ahí un montón de conversación que no está bien a lo mejor leerlas, ¿no? Pero, por ejemplo, Brian le dice a su madre, le dice, pero mamá, ¿te violaron? Y dice, bueno, al principio sí. Hay pequeños gas y pequeños esquedes que es que realmente han quedado para la eternidad. Una limosna para un leproso. O sea. Bueno, pues yo creo que más o menos un poco por la idea. Es una película muy recomendable, creo que casi todo el mundo la ha visto. De la misma manera. Y si hay algún chavalín o algo que esté escuchando el programa y no la ha visto esta película, pues que corra directamente a... se la baje, la busque, la alquile, que haga lo que aparte sea. Aparte, en YouTube trabajas. O sea, sí, sí, sí, en YouTube, de hecho, creo que está, que es una de las películas estas que están subidas, que hay varias películas completas en YouTube. Completa, esta creo que es una de ellas. Creo que es una de ellas. Está legal, ¿no? Incluso, sí, ¿no? Sí, verla, sí. ¿No? No sé si es legal. En YouTube, de hecho, hay varias películas subidas completas. No sé la legalidad de eso o no. Bueno, pues ahí. No entramos, pero. Vale. Bueno, pues yo creo que vamos a ir acabando con esto, ¿vale? Dayan tenía razón. El mundo está cambiando. El sol. La música está cambiando. Las drogas están cambiando. Incluso los hombres y las mujeres están cambiando. Dentro de 1000 años ya no habrá tíos ni tías, solo gilipollas. El sótano. A mí me parece de puta madre. El caso del sótano de Radio Ela. Bueno, pues en esta pequeña sección voy a empezar. ¿Qué ha pasado esta semana? Sí, esto voy a poner un poco más serio. Esto sé que va a parecer de coña, pero para mí es como más fricón. Bueno, el caso del guardaespaldas alienígena de Obama. Pues bueno, a ver, el guardaespaldas alienígena de Obama. Alienígena, sí, como suena, efectivamente. Sí. Esto es muy rico. ¿De esta semana dices? No, de esta. Es que, bueno, ahora os cuento. Ah, vale, venga. En esta última semana ha circulado un vídeo por la web en la que se ve a Obama en una conferencia en Israel. Ah, vale, sí, ya sé sí. De qué hablas. Bueno, lo extraño es que en él aparece una toma de uno de los guardaespaldas con una forma muy extraña. Incluso con diferentes ángulos, ¿sabes? Se le puede ver de esta forma. Desde los ámbitos más conspiranecos, que ya sabéis que me gusta y ojeo bastante, se indica que puede ser un Anunnaki o reptiliano, que es una especie como de alienígenas o seres de otras dimensiones o de otros planetas que supuestamente están en la conspiración de la sombra gobernando el mundo, ¿vale? Es una de las muchas teorías que hay sobre todo esto. Bueno, y los más escépticos opinan que se trata simplemente de la distorsión de la cámara. Es una imagen, la verdad es que no es la primera vez que lo veo, hay muchos por internet puede ver muchos vídeos de políticos o vídeos en los que a lo mejor aparece un político hablando y aparece con ojos de reptil de repente en un gag y bueno, pues esta es una de las teorías que hay. Sabéis que tampoco quiero incidir mucho porque me gustaría hacer algún día un programa un poco más serio y más conspiranoico. Vamos a hacerle que lo llevas planteando desde el primer día y algún día lo haré, ¿sabes? Bueno, entonces resulta que este guardaespaldas a lo mejor el que jodió la limusina de Obama, que es que ahí en Israel se jodieron una limusina de Obama por echarle gasolina a súper en vez de diésel y la jodieron. Que es un reptiliano. Yo creo que puede formar parte del complot. Bueno, complot no, porque según los conspiranicos Obama participaría dentro del complot. O sea, que los reptilianos estarían a la par con él. No. Serían los contrarios a los reptilianos. ¿Hay una facción contraria? Claro, para llegar ahí tienes que pasar. Hombre, hay grupos conspiranoicos que intentan sacar un poco pues a la luz cosas como esta, ¿sabes? Es una teoría y, de hecho, si buscáis el tema Anunnaki viene sobre todo del libro ese que os conté de Zacarías Hitchin, que es Las Crónicas de la Tierra, pues que son unas tablillas que encontró este hombre sumerias, de las primeras civilizaciones, donde pues hablan de la historia de la Biblia, o sea, historias bíblicas, pero en vez de contar que vino un señor con barba y creó el mundo, pues hablan, o sea, te estoy hablando de tablillas de miles de años antes, pues una nave espacial bajó a la Tierra y mezcló el ADN humano con el reptil, o sea, estos son tablillas que existen. Ajá. Y de ahí se cree que esos son nuestros creadores, los reptilianos famosos estos, y que crearon una especie como de linaje real, que es el que ha estado gobernando en la sombra pues durante milenios, una especie como de aurigas. Ajá. Y más o menos, bueno, pues vídeos de estos, de hecho si ponéis reptilianos o vídeos de reptilianos tenéis la hostia, ¿sabes? Y de hecho es algo que cada vez sale más a la luz este movimiento. Bueno. Yo tampoco quiero hacer apología, no digo ni que esté a favor ni en contra, pero bueno, es una teoría que está ahí. Cada cual se autoeduque así. Ojo, hay gente que lo ve y se partirá toda la polla y dirá, vaya panda tarao, ¿sabes? El mundo está lleno de taraos y de historias taradas, y cada uno cree lo que quiere y cada uno defiende lo que quiere, y me parece muy bien. Bueno, y otra que he traído aquí un poco también rara es de un sonido extraño que se escuchó poco antes del mediodía en Clearfield, en Utah, el 16 de marzo. Y lo digo más que nada porque no es la primera vez que se oyen estos ruidos, de hecho ya está mirando por internet unos cuantos, y se oyen ruidos en el cielo como de, es que es como una especie como de trompeta, así como que suena muy fuerte, y han salido muchos pueblos. Y bueno, eso también en los ámbitos más conspiranoicos, o sea, los más religiosos se creen que son las trompetas del apocalipsis, ¿sabes? Porque estamos hablando de pueblos de Estados Unidos, Jericó, ¿no? Sí, de todo el mundo, ahí en China, ha habido en todos los lados, ha habido vídeos. Y luego ahí, en el sector más conspiranoico, se cree que pueden ser a lo mejor experimentos del gobierno, incluso nuevas aeronaves de estas que están haciendo. Sí, pues puede ser muchas cosas. No se sabe lo que es, pero vamos, la verdad es que yo he escuchado un par de sonidos de estos y acojonan bastante. La verdad es que, además que se oye, pero se oye bien, o sea, que no puedes ni hablar. O sea, de repente, imagínate que estás aquí andando en la calle y suena. Así claro, que bueno, es un cielo que se está partiendo. Algo raro es, algo raro es. Hombre, si miras al cielo, cosas raras ves. Yo ya te conté lo de los chentrain, eso, sí, que sí, te quedaste todo rayado, ¿no? Con el tema de. Yo hace poco estuvimos unos amigos y tal, viendo una noche estrellada y demás, ¿no? Y siguiendo satélites, tal cual, y de repente desaparecía. O sea, de repente veías el satélite perfectamente y de repente desaparecía el satélite y decías, hostia, ¿dónde se ha metido? ¿Sabes? O sea, ¿qué cojones? Tú sabes que hay una teoría de que se llama, bueno, sobre todo se llama mucho el caso del caballero negro, que es la CIA lo denomina así, que le llaman también la puerta estelar, que hay una. Tú miras la puerta estelar en Yemen, que es una movida que ha pasado no hace poco, que acojona bastante. Sí, ¿no? El caso es que Nikola Tesla, no sé si sabes quién es Tesla, el que inventó, que estuvo con lo de la energía LED, lo de la electricidad. De generar energía más barato, que sería más barato para todos nosotros. Supuestamente es como el gran inventor, o sea, Edison, pues, le plagió a él, y era un tío que quería mucho los poderes dimensionales, o sea, era un tío, aparte de ser inventor, era un tío bastante. Y Tesla decía que cuando empezaba, porque supuestamente Tesla es el que inventó la radio, ¿no? Marconi, en verdad es el primero que empezó a coger onda, fue este hombre. Ajá. Pues pilló, claro, cuando hizo el primer emisor de receptor de radio, no había más emisores de radio. Pues encontró una, ¿cómo se dice? Unas emisoras de, pues sí, mandadas desde un satélite de la Tierra. Ajá. Cuando no había satélites, claro, te estoy hablando del principio del siglo. Y eso, bueno, hay unas teorías también ahí de acojonantes. Hombre, esto es un. Es que, bueno, yo qué sé, si es que si nos ponemos aquí a contarlo, te vuelvo a ver. Es mejor decir que me gusta el fútbol y ya está, y esos son mis vicios. Yo es que me meto mucho en estos temas, pero es verdad que tampoco me aconsejable porque ya creo que hasta mi madre de la CIA. A mí me parece bien que hagamos un día un programa y que hablemos un día un debate aquí en plan cuatro o cinco voces. Yo me gustaría hacerlo un poco, ya en verano, como vamos a parar un poquito, vamos a hacer aquí como es que de cosas de estas y ya me curraré así como las historias conspiranoicas más conocidas y haré un pequeño resumen de cada una. Comentando porque me gusta el tema también, aunque no sea, sabes que soy muy escéptico. No, pero bueno, cada uno piensa. Yo es que me gusta que bueno, conocer. A mí el reciliano me suena mucho a las logias, fíjate. Es que está muy vinculado a ese rollo. Ese tema es lo que me ha recordado un poco que según lo contabas, y siempre que hablamos tú y yo del tema o tal, pues siempre me recuerda. De todos modos, a mí lo que acojona mucho, si ves en todas las civilizaciones, el tema reptil está ahí metido. Las esculturas en deidades, es algo que está muy ahí. El tema reptil, yo creo que. Hasta símbolo de la farmacia. Que es un reptil con. O sea, está en todos los lados. Ahí la Biblia. La Biblia del reptil era. El pecado. Que se cometió es cierto que no sé qué dónde eran los reptiles, pero. Además, a mí pero eso cuando. Miedo, que nos acojonan. Bueno, lo que pasa es que, ¿sabes lo que pasa? Que luego salió la serie de V y, claro, la gente dice, joder, estás como una puta cabra, esto es lo de V. La serie de V era un intento de dar claro, la luz a los reptilianos. Pero es que, claro, según los conspiranicos, hay mucha gente que también se cree que hay agencias de contrainformación y te dirán, pues a lo mejor la CIA también financió una serie como estas para que la gente cuando. Salga una teoría de esta de reptilianos, al ver V se rían y digan que. Es que en el tema conspiranoico hay. Con la ficción. Es jugar mucho con muchas teorías. Bueno, ya para acabar un poco ya de coña, para no ponernos tan serios. Esta noticia es que es para mear y no echar gota. Es un hombre casi pierde la vida tras luchar contra cucarachas de su casa, ¿sabes? Por lo menos. Pues, bueno, sí. Las cucarachas. O sea, no querría ver yo las cucarachas que tenía ese hombre. ¿Pero cuánto tiempo llevaba ese hombre sin entrar en casa? Tiene un poco de explicación. Es un vecino, este es español encima, ¿eh? Ah, sí. Es un vecino de Argamasilla de Calatrava. Ha explicado casi todo. Hombre, realmente. Cucarachas pero. Como las de España, ojo, ¿eh? El personaje es un vecino de Argamasilla de Calatrava en Ciudad Real. Él sufre una fractura de un brazo y heridas en la cara. Al parecer es que joder, como un Cristo. Bueno, pero hay que ver cómo quedó la cucaracha, ¿eh? Que, es que fue. Cómo quedó el hombre. Es que fue muy bestia. Al parecer, pues vació un bote de insecticida en un cuarto de baño porque estaba lleno de cucarachas. Y entonces el tío encendió. le dejó encerrar la puerta para que se asfixiasen las cucarachas, ¿no? Entonces al parecer encendió la luz, hizo chispa y creó una explosión y pegó un petardazo ahí que... Claro. O sea, habían saboteado la luz las cucarachas, ¿no? Sí. Dice, si nos vas a matar, te llevamos por delante, ¿no? Muy fuerte, muy fuerte. Bueno, hostia, madre mía. Bueno, pues... ¿Dónde ha sido eso, dices? ¿En España, pero dónde? Sí, en Argamasilla de Calatrava, Ciudad Real. Hostia, sí, pues, ¿lo conoces? ¿Te suena? No, lo conozco, conozco gente hasta... Qué fuerte. Han nombrado a las cucarachas seres non gratos. ¿Cómo será la cucaracha eso de ahí? Qué pedazo de... También la locura que le ha entrado al hombre para vaciar un bote. Un bote, sí, no. Pero a lo mejor la noticia es uno y vacío, vete tras saber lo que hizo este. Mira, creo que para una explosión es un poco, no sé. A lo mejor provocó la explosión de hecho para matar a las cucarachas el propio hombre, pero se le fue de las manos. Bueno, pues si fuera estadounidense denunciaría a la campaña y lo tendría la vida solucionada. O sea, sí, sí. Tendría... Aquí en España a lo mejor no lo hace, pero si fuera americano. Además, de hecho, llegaron los bomberos que creían que era que había una explosión de gas, o sea, porque monta, que encima se cargó la casa al vecino, o sea, que una hostia que no vea. O sea, que era que una bombona, no me jodas. El hombre salió de la casa diciendo, no, han sido las cucarachas, han sido las cucarachas, ¿no? Hoy tiro todos los insecticidas que tengo en casa, pues no sea que la preparemos. Bueno, pues vamos a pasar con otra cosa, voy a poner un tema y seguimos ya con la última parte del programa. Facing their feet with a gun in the back of your head. When you're standing alone and you're turning to stone, do you think about the things that you said? Are you big enough? Are you strong enough? Do you think you can make it alone? Nothing's gonna stand in your way. You've heard it before. Check out the score. When all is you've got to choose, all there is you don't get no more. Oh no, they don't want. Deliver your punch. Are you big enough? Are you strong enough? Do you think you can make it alone? Nothing's gonna stand in your way. You've heard it before. Open the door. When all this you got to choose, now there is you don't get no more. Oh no, they don't wanna go. Oh no, they don't wanna go. Oh no, they don't wanna go. Oh no, they don't wanna go. Oh no. There'll come a time when temptation is put in your way. Strong enough, do you think you can make it alone? Nothing's gonna stand in your way. You've heard it before, you checked out the score. Bueno, pues para ir ahí finalizando vamos a hablar, como siempre hablamos de libros, a mí me gusta que este programa... Sí, que hacemos esto, llevamos unos días que hablamos de pelis, hablamos de otras cosas, pero libros tocamos últimamente poquitos. Y... Sí, bueno, no, la semana pasada cada vez que no estuviste... Ah, vale, vale, vamos, claro, puede ser, hablamos, sí, sí. Pero vale. A mí me mola porque hay muchos podcasts de cines y quizás de libros hay menos y me gusta... Sí, siempre por tener lo menos el tema de lectura que no nos abandone, por Dios. Claro que sí. La semana que viene toca hacer sí, una aparte, grabada, sí, tenemos ganas, tenemos allá pachas una ahí, cosa, ¿no? A medias y va a salir... Eso va a salir bien. Bueno, pues hoy más o menos un poco, como hemos traído ya dos películas, pues recomendar un libro así de tema religioso a nuestra manera, ¿no? Es un poco serio también, pero también a su manera. A su manera poco... es un poco... Mira, yo como apunte personal, ya que estábamos hablando del tema de la conspiración y esto... Bueno, vamos a decir que vamos a hablar de Caballo de Troya. Sí, de Benito. Caballo de Troya. No, vamos José a hablar de todo. Yo por lo menos me he leído el primero solo, no conozco yo más. Yo me he leído casi todos, menos el noveno, el último no me lo he leído, que lo tengo bueno, pendiente. Un poco... He leído muchísimo de Benítez. De Benítez, sí, Benítez es muy conocido aquí en España. Uh-huh. Muchos temas de... Para mí es de lo más... Además de este tema de investigación es de lo más... De lo más grande. De lo más... Por lo menos de lo más serio aquí en España, para mí. Y aparte que ha tenido un par de huevos, porque ha sacado cosas que de hecho la han censurado mucho por sacar cosas, de hecho, de documentos secretos y... Sí, pero luego también, claro, yo te hablo como un lector que no tiene mucho más conocimiento de la lectura de ese libro, ¿vale? Y realmente, o sea, yo creo, yo soy de los que piensa que con este libro, con Caballo de Troya 1, que es el que yo conozco, ¿vale? él mismo crea una ciencia de algún tipo. Además te hace mucho que pensar ese libro. Pero a mí me hace pensar sobre todo, pero esto que me está contando es posible, es verdad, que haya unos electrones que se confluyan en la masa, que no sé qué, y, ¿sabes? O sea, el tema de los viajes en el espacio. ¿Sabes? Para que más o menos este libro, bueno, además que no es algo conocido, quizás es con el Quijote, el libro español más conocido de los que más ha vendido, pero sí. O sea, a lo bestia, ¿sabes? A lo bestia, yo creo que posiblemente... Creo que después del Quijote, incluso. Hombre, el Quijote es para hablar muy sí, muy sí, pero vamos, que es un libro que actualmente lo que es de los que más casi en nuestra época contemporánea, yo creo que sí, que es uno de los que ha dado a conocer el nombre de esta nación, vamos, por muchos sitios, un escritor que sea sí de los más conocidos, sí. Y bueno, sobre todo en Sudamérica, ¿no? Sí, en Sudamérica es súper conocido ahí, bueno, vamos, muy conocido por el tema religioso también. Volvemos a lo mismo, el tema religioso en Sudamérica parece que, bueno, es que la teoría que va a hablar Benítez, bueno, antes de nada, bueno, el argumento va de... Aparte es que Benítez, claro, Benítez hay que saber que no es un escritor de novelas, es un investigador. Sí. Entonces, Benítez no te está escribiendo una novela, él te está diciendo que es una cosa que ha investigado y lo ha novelado. Él te está contando las cosas como, en este caso, ¿vale? Como una realidad total y absoluta, y además te da pruebas fehacientes, él mismo se obliga a contarte... Digamos que hay dos novelas. Yo te hablo de la primera parte, ¿vale? Sí. Conocida. Digamos que hay dos novelas. La primera parte es el tema con la NASA, el tema con el personaje. Es que está súper bien hecho eso. Es que eso es lo que voy. Como... O sea, muchas veces a mí... Yo me acuerdo la primera vez que leí este libro que yo me planteaba, pero bueno, este tío que me está contando. O sea, ¿esto es serio? Porque te habla mucho de ciencias, de cuestiones científicas. Aparte, para incidir un poco en todos estos temas, tiene luego libros como Los astronautas de Yavé, que habla un poco también ya de ajá. Eso. O sea... los últimos 20 años o 30 años hay una teoría que es la de los antiguos astronautas. Ajá. Que es la que es justo un poco lo del Anunnakis, pues que va a entender un poco, pues que aparte que podía haber civilizaciones anteriores en la Tierra, pues que podía haber una especie como intercesión de extraterrestres o seres más avanzados, viajes en el tiempo, cosas así que ha habido en la Tierra. Y bueno, pues esta historia se basa un poco de un viaje que la NASA descubre cómo hacer viajes en el tiempo, pero esto no es novelado. O sea, esto es lo que él supuestamente conoce a un militar de que ha hecho esta misión. Este viaje, y ha hecho un diario, digamos, o bueno, tiene una documentación y tal. Eso es. Y le escucha hablar en un programa de televisión, parece ser en Brasil. Sí, sobre la Semana Santa. Sobre la Semana Santa, tal, y entonces le da una confianza de decir, bueno, pues mi secreto, digamos, se lo puedo pasar a este hombre, porque digamos que hay dos personajes que viajan hasta el pasado, uno de ellos está muerto ya, sí. Y queda este vivo, ¿no? Entonces... Pues JJ Benítez, que es él lo escribe en primera persona, me refiero. O sea, la credibilidad de este hombre realmente viene desde esa base. De esta es una historia que me ha pasado a mí. Fui un día a Brasil, estuve en un programa, luego recibí una llamada, fui a Estados Unidos. En Estados Unidos me dicen estas cosas. Estamos hablando de la NASA, es decir, la NASA, secreto, top secret, no se puede decir nada. Sí, tiene... El tío vuelve a España, nos cuenta su vida en España con ese hándicap de volver a Estados Unidos porque tiene esta amistad con este hombre, se entera de que este hombre muere, se va a Estados Unidos sin un duro, está tratando de saber qué cojones es lo que le ha contado sin saber qué es, porque desde un principio es lo que te digo, guarda mucho, con mucho celo, lo que debería ser realmente un secreto de Estado. Entonces te lo crees hasta ese punto de decir, pero joder, es que hasta el último momento no sabes, este hombre está como 2-3 años esperando a que el otro le diga, pues mira, este es mi secreto, ¿no? Y aparte incidiendo que yo he leído un montón de entrevistas de Juan José Benítez y, o sea, él siempre, esto es un trabajo de investigación, o sea, lo ha novelado un poco, no, pero totalmente. Él nunca ha dicho que, o sea, él dicho es que, una lástima que, bueno, tengo el libro aquí en el móvil, pero bueno, pues no voy a estar viendo y buscando. Me ha leído como mil, o sea, pero yo recuerdo que hay muchas notas a pie de página en el primer libro en el cual te explica teorías científicas, que es lo que te digo, que es novela. Pero si tú no sabes, no estás puesto en el tema, a lo mejor un científico te dice, esto se lo está inventando todo. Pero una persona media que lea un libro que tal, te lo crees porque dices... Yo creo que más o menos, es que claro, he investigado mucho sobre este hombre, creo que ha hecho una mezcla de tres cosas, ¿sabes? Una es los documentos estos que ha cedido, porque de hecho ha cedido a más documentos, de hecho... Tuvo un programa de televisión que era, no sé si El Planeta Encantado. Sí, tuvo un programa, bueno, la verdad incluso más. Que fue muy curioso, que sacó una bueno, que a mí es una de las cosas que más me han impactado en mi vida en este rollo, que sacó en la televisión un vídeo de Edificios a la Luna, que se lo había dejado un agente también del gobierno americano, y justo al día siguiente el programa desapareció, se lo censuraron totalmente, o sea, fue como... Entonces, claro, tiene, es un tío que siempre tiene, debe tener como, se llama, fuentes muy, pues eso, de militares, de antiguos agentes de la CIA, etcétera, etcétera. Ajá. Entonces, ¿qué tío? Bueno, yo creo que él ha mezclado un poco las investigaciones que él ha tenido, sobre todo de los evangelios apócrifos. También hay un libro muy famoso que es el libro Durantia, que es un libro que se escribió en los años 30, que es una especie como alternativa metafísica, filosófica de la religión, también basada con seres de otros planetas. Una movida. Sí. O sea, él yo creo que ha mezclado la historia que ha cogido con dos o tres cosas más y ha novelado un poco más o menos lo que él siempre ha creído o como intentando probar lo que es la verdadera historia de... Pero le ha dado de sí, nueve libros, ¿eh? Le ha dado de sí, o sea, el tema. Pues yo ahora tengo que leer el primero, me gustaría algún día empezar a leer el segundo y a lo mejor empezar otra vez a retomar aquello, ¿sabes? Pero realmente... nueve libros, si son del mismo nivel, no, bueno, no pues, creo, ¿no? Y lo pero... que da a entender, bueno, que eso, que viajan al pasado y que, bueno, que Jesucristo, pues, sale en ovni, sale, es posible que sea un ser de otro planeta. Realmente nos cuenta la historia de Jesucristo, muy ceñida, digamos, a la Biblia, pero con la versión de una persona que está allí, lo vive y lo ve y ve cosas raras. Y sabe que no es una novela, o sea... No deja de ser una novela, no deja de ser lo que nos cuenta la Biblia, no se sale. No joder, se sale la aparición del ovni es bastante... me deja bastante loco, ¿eh? Sí. Es una cosa que a mí me dejó por lo menos... Y bueno, lo único bueno, y además lo bueno que tiene, que yo solo estoy hablando con... Vino aquí el chico, el de Palabra de Dios, que es una historia bastante parecida, y yo no soy cristiano, ¿eh? O sea, para nada, pero es verdad... Que es que es muy fuerte, o sea, este libro me acercó más al cristianismo o a Jesucristo que cualquier cura o cualquier... O sea, de hecho, cuando leí este libro dije, ojalá haya existido Jesucristo y ojalá haya una raza extraterrestre o algo, llámalo X, que nos vigile y nos guíe, porque claro, es muy esperanzador, es muy positivo el libro que tiene, que hace también, y te acerca mucho a... Es que realmente es lo que estamos diciendo, venimos de hablar de parodias de película, ¿no? Que se ríen un poco de lo que es una, yo qué sé, una historia que nos están contando en la Biblia que vete tú a saber, ¿no? Aquí no se está riendo de esa historia, al revés, se está diciendo, vale, esta historia pasó, realmente hay una crucifixión, realmente hay una serie de sucesos que suceden en tal, pero yo te los explico científicamente. O sea, no te los voy a contar como un y aparte que iluminado, ¿no? Luego en otros libros siempre ha incidido que, o sea, que se ha manipulado toda la historia de Jesús y de estos alienígenas, lo que sea. Es que respeta mucho eso. Respetuoso con la historia, pero muy respetuoso con lo que es el dogma. Sí. Porque él ha entendido siempre como que se ha utilizado todo esto de Jesucristo en vez de para algo bien común, pues para manipular a la gente. Y es lo bueno que siempre ha tenido, que es un tío que te puede estar muy documentado de cosas religiosas, pero tampoco se corta a criticarlas o lo que te va a criticar. Y aparte de lo que te digo, o sea, yo considero que no se, en absoluto se sale de la tangente de la Biblia, de lo que cuenta la Biblia. Lo que pasa es que da su propia versión, ya está, en su propia versión. Esto digamos que es como si hoy nos sucede una historia y lo cuenta un periodista. El periodista va a dar su versión. Pero si tú lo vives en situ, digamos, tú vas a tener la tuya propia, vas a saber exactamente lo que pasó, ¿no? Si te dicen que se cayeron dos manzanas y tú ves que se cayeron cuatro, ¿entiendes? O sea, ese tipo de cosas es lo que, digamos, que Benítez trata de explicar. Además me gusta mucho incidir en el protagonismo que tienen las mujeres, que le dan, que en la iglesia en general no... Efectivamente. Y son casi más importantes la cobardía de los apóstoles, que son seres humanos, tampoco los pone como... hablando de personas, es que realmente lo que tiene también el libro es que habla de Jesucristo como una persona que está crucificado... Habla de su sangre, de cómo está su metabolismo. Que es muy alto, Se está contando cosas muy médicas, muy científicas, pero que nos pasan a cualquiera. Que yo tengo un bajón de tensión y tengo un bajón de tensión, o, ¿sabes? O sea, yo estoy crucificado, pues. Y luego, tiene esas dos escenas, la del ovni, que es como. La del ovni, sí, es. Y la de cuando muere, que justo tapa el sol. Ajá. O sea, que es que te quedas como diciendo. Algo raro y ahí, no se sabe nunca. Yo realmente es un libro que yo no creo tampoco en historias de la Biblia y no soy creyente. Y demás, y me pasa lo que a ti, o sea, yo fui un libro que no me en absoluto me repelió de tema bíblico, ¿sabes? Todo lo contrario, me enganchó la historia de la NASA, o sea, yo reconozco que la historia de la NASA me enganchó muchísimo, y en el momento que ya empieza, digamos, la segunda parte del libro, que es ya cuando hacen el viaje y llegan a Jerusalén y demás, pues es que no se te hace nada pesado, es que realmente... Yo no he leído la Biblia, ¿sabes? Pero considero que he aprendido más. Es verdad. A mí me engancho un montón. De hecho, bueno, libros de estos hay un montón. Hay mucho. Es verdad, hay mucha literatura y hay mucho tal. Pero... De esta teoría de eso, de los antiguos astronautas, que son los astronautas de Yahvé, todo este tema. Y la verdad es que si lo documentéis un poco, es que hay alucinado. O sea, que dices, como sea verdad, como... como el gran secreto este que hay en el mundo, que de todo el mundo, claro, fliparíamos todos, claro, es como algo... Realmente el secreto es lo creíble que te hace el libro. A mí por lo menos me pareció súper creíble, ya digo que soy súper agnóstico. Y también por eso ha vendido tanto, ¿eh? O sea, que sí, sí, no, que, no. Claro, tú, aparte yo siempre que hablo con la gente suele conocer el 1 y no conoce más. O sea, uh-huh. Suele ser también el 1 es el más, digamos, famoso. Es que nosotros luego es un poco más, porque hacen varios viajes. Sí, ¿no? Y en la misma época también. Y sí, como... lo que pasa es que me centras en lo que es la pasión, que es justo lo de la Semana Santa, la primera... pues desde el bautizo, como era de joven... Sí, ya va tomando partes de la vida, ¿no? De Jesucristo. Pero sí, a mí realmente me parece un libro que cualquier... creas o no creas, independientemente del tema religioso, es un libro literariamente es de lo mejor que además muy, con un mensaje muy positivo. Sí. O sea, a mí me dio un muy buen rollo. Es algo que te voy, que no se mofa de ello, no lo critica, no se mete con ello, digamos, no va en plan agresivo ni mucho menos, sino que explica de una manera científica, pero novelada, pues una serie de sucesos que, bueno, que la Biblia nos ha explicado, pero que él lo explica a su manera, o sea, su propia forma de entenderlo, su propia forma de verlo, su propia forma de vivirlo, en ese caso. Bueno, pues yo creo que más o menos, pues eso, si os gusta, yo creo que es un libro para empezar que está muy bien, y luego tiene 300.000 libros Juan José Benítez para... Pues si le queréis seguir, si veis que os gusta este libro, yo lo recomendaría, sobre todo, a mí este me gusta mucho, Los astronautas de Yahvé también es un libro que me dejó bastante impactado. La rebelión de Lucifer también es muy bueno. Luego tiene también mis enigmas favoritos. Luego también se centró mucho en el tema del misterio de las piedras de Ica, que son unos grabados que hay en Sudamérica, que también... También habla de ellos, sí, es verdad. Joder, que tienen... Las piedras de Ica salen... Son unas piedras de... Pero de la hostia, de años, de 100.000 años, son nada, de las muy antiguas, que hay grabados de humanos con aparatos electrónicos con dinosaurios. O sea, unas historias que hay por ahí. Pero a lo mejor José Benítez es una persona muy interesante y yo creo muy, que... muy inteligente. O sea, no es un idiota, ¿eh? A mí me parece que es un tío que tiene... Que es lo que te digo, que sí, que luego puedes ser un flipado, puedes creer en él, puedes no creer, puedes creer... Pero claro, que luego también... Pero que me parece un tío muy inteligente, muy cabal. sí, o sea, yo puedo encontrar a otros personajes de la misma calaña, digamos, que no me los creo... Sí. Y de JJ Benítez pues le doy un margen de maniobra, por lo menos de decir, bueno, vamos a ver qué me dice. A mí me da mucha envidia porque me gusta todos estos temas, me gustaría un día poder llegar a tener la credibilidad que tiene este hombre, ¿no? Porque, joder, a mí que me gusta todos estos temas más ocultos del misterio. Y joder, si coño, este tío es que se hace respetar, o sea, te está hablando de cosas que... Yo creo que es el tío más respetado en esos temas aquí en España, por lo menos. Yo creo que sí. Y sí, yo creo que lo que estamos diciendo, en Sudamérica también es una institución, con lo cual... Yo creo que sí, que es que no es, no sé, no me parece que este tío nos venda humo. Nos vende su humo, pero su humo te lo vende de una manera, tampoco te está vendiendo la moto, o sea, claro. te está vendiendo una novela y punto, y te cuenta una historia, o sea, no sé, no te está diciendo creen esto porque esto es la verdad, no, mucho menos. Lee el libro, cómpratele si quieres, como cualquier escritor del mundo, ¿sabes? Uh-huh. Pero está tocando un tema que evidentemente, pues... Lleva 21 siglos coleando, o sea, que es una cosa que, bueno, que se han hecho muchas teorías, muchas historias, y a mí realmente este libro, por lo menos, me acerca mucho a lo que yo pienso que a lo mejor fue real. Que ese personaje existió, sí, que Jesucristo existe, pues si yo no lo niego. Y este tío realmente, pues... Sí, que es una persona también, que Jesucristo es una persona extraordinaria, no a lo mejor con la visión judio-cristiana, como claro. Lo tiene, pero... Sí, que a lo mejor era un flipado que efectivamente reunía a masas y, vale, pues sí, es que toda la historia de Jesucristo... extraterrestre o lo que sea, pero quitando, sí que... Quitando, digamos, los milagros un poco, ¿no?, que a lo mejor es lo que menos te puedes creer en ciertos momentos, el resto de cosas que hace Jesucristo es, pues eso, un tío en una secta, ahora mismo hay un mogollón de sectas en mi versión más planeta. Particular de Jesucristo sería una especie de guerrillero marxista, extraterrestre. Sí, dicen que así como de comunista, de, ¿no? Sí, de libertario, y luego con poderes extraterrestres o algo así raro. Pero realmente yo me imagino una cosa así, si tuviésemos que ver a hace 21 siglos, ¿por qué no va a existir un personaje así? O sea, es así, es que ha flipado, se ha habido toda la vida. Y ya está, y pensar que el mundo puede ser mejor y que no sé qué, lo ha pensado mucha gente, y te vas al rastro y te encuentras a los Harry. Oye, que ojalá, también me da pena porque a veces dices, joder, ojalá el mundo viese... Ojalá fuera verdad, ¿no? Ojalá pues sí. Fuera cierto y todos fuéramos iguales, los cojones iguales, o sea, pues eso. Pero bueno, luego esta gente mira a Gandhi como acabó el problema. La moto, se lo cargaron. Pero efectivamente. Sí, esto al final va gente que lucha por otros y bueno, pues al final son los que pagan el pago, ¿no? Pero bueno, pues vamos a ir acabando, voy a poner un tema y ya finalizamos, ¿vale? Lucy era una zorra. Bueno, pues ya antes de en otras épocas, ¿no? Sí, en otras épocas que eran cuando eran punkis, ¿sabes? Más o menos. Bueno, pues yo creo que ha quedado bien el programa, ¿no? Hoy, ¿no? ¿Qué opine la gente en el correo? Vamos a ver el correo y qué opinen ellos. Sí, el correo. Porque electrónico... nosotros es que nos comemos las payas unos a otros y no, plan. Bueno, yo tengo que decirte que ha habido un buen comentario de alguien de nuestro círculo. Nos ha dicho que le gusta mucho el programa. ¿Ah, sí? De hecho, que se ha bajado todas las películas de Alex Proyas el otro día. O sea, que dije... Mira, oye, pues digo, para algo está sirviendo. Mira. Sí, para fomentar la piratería. Vamos a ver si fomentamos el buen rollo en algún sitio determinado. Bueno, pues si queréis ir hablando un momento vosotros, porque estoy buscando la canción. Hablamos lo que quieras, o sea, podemos hablar del tiempo que hace un día de perros, que de repente sale el sol, como de repente se nubla. Esperemos que ha dejado de llover. Está ya la cosa un poco. El día húmedo. ¿Qué tal la Semana Santa? ¿Habéis hecho muchas cosas? ¿Habéis comido torrijas? Dices tú en Alcalá. Alcalá de Henares, yo estuve por Ávila. Ya le he pasado resfriado, así que. Aquí en cama, metido en cama todo el día, viendo pelis. De penitencia. Ya le he pasado de penitencia. Vamos, de lujo. El que mejor has estado es tú. Está jugando a la consola, fijo, ¿no? Dándole todo. No, tampoco he jugado tanto. ¿Tan mimado? Porque tiene, porque está la parienta en casa. Es que, no, no tengo problemas. Se te va a recuperar. Yo tengo que negociar mucho ahí para eso. Enhorabuena a la enfermera, porque los cuidados de la enfermera han resultado efectivos. Sí, para el lunes, para volver al trabajo, ya estaba. La próxima vez ponte mal un lunes. Te lo recomiendo. Si era la intención, pero no. La próxima vez ponte. A lo mismo que hiciste, pero algo el sábado. Quiso que no gastase dinero y me pusiese mal esos días. Eso que te has ahorrado también, mira, para la época de crisis. Coño, pues oye, esto deberíamos tenerlo en cuenta también. El cuerpo quiere moco, darle moco. Cuando quieras, paramos de hablar, ¿eh? No, tranquilo, ya está. Venga, que vuelvo. Hemos llenado un hueco aquí de puta madre. Vale, bueno, ya otra vez incidir esto, que es el 5 aniversario de la emisora donde emitimos en Radio ELA. Y que el 5 de abril, o sea, este viernes, entre las 8 y las 12 en el Cesio de Raíces, en la calle Mesón de Paredes número 15... pues habrá una cafeta solidaria con bingos, con tenedores. Vais de viaje, os quedéis aquí en Madrid, pues pasaros un ratillo, tomaros una caña. Napolitani. Una napolitana de estas, a ver qué es, luego nos lo contáis. Vale, y bueno, como ya sabéis, pues si nos queréis contactar con nosotros, podéis escribir al correo programasótano@gmail.com, en Twitter podéis encontrarnos en @programasótano. Y el programa, pues bueno, estamos aquí de los miércoles entre las 5 y pico. También podéis encontrarnos en archive.org y en iVoox. Y repetimos programa, ¿no? También nosotros. Sí, los jueves entre las 11 y la 1, creo que. Las 11 y las 1, la 1 también nos pueden oír y algún otro día o no. De momento no. De momento, bueno, iVoox también. Estamos bastante disponibles ahí. Tenemos una repetición ahí interesante para que no pueda. Puede encontrarnos la gente a estas horas. Venga, hasta luego. Por supuesto. Chicos, ya lo he dicho. Nos vemos en el programa 23, ¿no? Sí. La preparamos en el 23, ¿no? Venga. La preparamos. El próximo miércoles.